Aunque desde las tinieblas vienen ya por ti, quieren tu alma para transformarla. Tus pensamientos perversos te condenan al infierno por ser tan depravado. Pronto sufrirás. Eres un pecador. Ahora sí, actúa como lo tienes que hacer, representando a tu padre, como siempre lo quisiste hacer. Devorador de almas, atormentando humanos, matar, esclavizar, destruir, devorador de almas. Tus pensamientos perversos te condenan al infierno por ser tan depravado. Pronto sufrirás. Ha ha ha!